Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos, os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Os lo aseguro. Vosotros no me impresionáis. Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas. ¿Comprendes? Muy buenas, son las 8 del 18 de octubre y te encuentras sintonizando Radio Cuca, ya sea a través de la 107.3 de la FM o de la red en www.radiocuca.org. Como cada martes comenzamos un nuevo programa. Hoy nos montaremos sobre las cuatro cuerdas para dedicar esta hora a la vida y obra de Víctor Butén, bajista de jazz, soul, funky y también solista. Otra vez intentaremos hacer girar esa gran rueda llamada música que nunca parece detenerse. Bienvenidos una semana más a El Hidráulis. Víctor Butén, alias el Michael Jordan del bajo, nació en Virginia, costa atlántica de Estados Unidos, en 1964, llevando ya actualmente unos 40 años en el mundo de la música. El menor de cinco hermanos, comenzó con unos 4 años a tocar el bajo, enseñado por uno de ellos, y todos juntos formaron lo que se llamó los Butén Five, que recuerda un poco inevitablemente a los Jackson Five. Actuaron durante los 70, llegando incluso a ser teloneros de Curtis Mayfield. A finales de los 80, y tras mudarse a Tennessee, se unió a Bill Affleck, maestro del banjo, y junto a Howard Levy, que tocaba el teclado y la armónica, y el hermano del mismo Butén, Roy Butén, batería del grupo, formaron lo que hoy se conoce como Bill Affleck and the Flecktones. Thank you. Bel Affleck and the Flecktones, grupo casi en su totalidad instrumental, tanto de jazz como jazz fusión, pero no estancados en un género, ya que según afirman sus integrantes, absorben todo estilo que capte su atención, llegando incluso a incorporar pequeñas pinceladas de country, como en el tema que acabamos de escuchar, o incluso de gospel. Este grupo consiguió innumerables Grammys, así como nominaciones a géneros a los que ningún otro grupo pudo ni tan siquiera acercarse. Una de las características que hace atractivo para que este grupo sea escuchado y visto en directo son los constantes shows emulando duelos entre el señor Butten y Bel Affleck. En el siguiente extracto de uno de sus directos se puede escuchar cómo, empezando con la broma de golpear el instrumento ajeno, consiguen una buena base de percusión en pocos segundos. Tanto como esto, es altamente reseñable su carrera en solitario, comenzada en 1996 y contando ya con 6 álbumes de estudio. En su primer disco, A Show of Hands, podemos escuchar el característico sonido de su bajo, un Fodera del 83 creado exclusivamente para él, y posteriormente, y hasta la fecha, lanzados por encargo un total de 150 bajos del mismo modelo, lo que lo convierte ya no solo en una pieza de coleccionista, sino en algo extremadamente caro. Como apuntó en numerosas entrevistas sobre el modelo de su instrumento, el bajo no hace música, eres tú quien la hace. Y así nacieron temas como The Vision, en el que podemos escuchar lo que pueden llegar a hacer esas manos. Tremendo virtuoso del bajo, que desarrolló e incluso inventó nuevas técnicas como el doble pulgar, o también llamado pulgar de plumilla, consistente en utilizar el dedo pulgar como si se tratase de una púa, moviéndolo de arriba abajo, o también los triplex, que aunque bueno, no es información del todo confirmada, sí que se le asigna el descubrimiento al tratarse de una evolución del slap and pop clásico, pero también característico de él. Bueno, esa técnica, ¿no?, que consiste en atacar las cuerdas con el pulgar y tirar con el dedo índice, pero añadiéndole, en este caso, el pulgar de plumilla que ya comentamos antes. Tras el éxito de su primer trabajo, A Show for Hands, nace un año después, en 1997, What's 16, un álbum doble con un total de 18 temas, entre los que se encuentran preciosidades como esta. Thank you. Acabamos de escuchar Naima, un tema soul que podría recordar a Jaco Pastorius si se le hubiese incorporado algún instrumento de viento. Una de las características que más llama la atención del corte es la incorporación de dos bajos. El primero, un bajo eléctrico tocado por Otel Bruby, músico de los 90 y comparado constantemente con el señor Butten. Y el segundo, un bajo acústico, este sí, interpretado por el maestro. La guitarra de cuerdas de nylon, tocada por el hermano de Víctor, Reggie Butten, y la parte de percusionista la ocupan G. Day Blair y Jim Roberts. Este disco cuenta con más de 20 artistas colaborando, repartidos en cada uno de los temas. Y ahora, recordar a los oyentes la posibilidad de contacto a través del chat en www.radiocuca.org, el correo hidraulis con h la primera y @gmail.com o en el grupo de Facebook creado recientemente con el mismo nombre que el programa. Estás escuchando Radio Cuca. Esto es el Hidraulis, vida y obra de Víctor Butten. Carl, will you sing for me first? Can you sing Twinkle Twinkle? You're a frog. Okay, all right. Well, let's do something funky then, all right? Yeah. Okay. Well, you gonna count it off? Yeah. Okay, go ahead. Count it off then. Here we go. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. 1999 aparece en las tiendas Yin Yang, otro álbum doble, pero con una pequeña particularidad. Cada CD tenía una reseña que lo identificaba. El primero, llamado Yin, completamente instrumental, y el segundo, Yang, vocal. En este último, encontramos cortes como Kalia Raps, que acabamos de escuchar. Se trata de un montaje sonoro con voces que fue grabando de su hija en sus quehaceres cotidianos, y posteriormente le incorporó una base de percusión y el característico sonido de su fódera. Así es que Kayla, como se llama la niña, aparece en los créditos junto a sus tíos Reggie y Rude Butten. También en este disco podemos volver a escuchar el bajo de Bell Affleck, perdón, el banjo de Bell Affleck, en el tema Synergy, incluido en la cara instrumental del álbum. We'll be right back. Tal fue la aceptación de este álbum que la gira promocional duró más de 2 años, y durante este tiempo también salió a la venta Living America, disco que recoge los mejores momentos del bajista a lo largo de sus viajes. 4 años tardó en volver a deleitarnos con su música. El nacimiento de su segundo hijo y el éxito de su anterior trabajo le limitó bastante el tiempo para volver a componer. En 2005 aparece Soul Circus, dedicado a Adam, su hijo, inspirado por los momentos vividos en las primeras veces que tocó en radios cuando estaba con los Button 5 durante la década de los 70. Así pues, muchas de sus letras hacen alusión a esto. like it's about that time, baby. My name is Victor, and I'm a winner, and I know what I'm talking about, yeah. And just cause I come out on top, don't mean I'm leaving you out. Yes, I'm a trickster, but not a sinner, and you may not agree. Before you start to criticize, are you talking about you or me? Cause I'm your brother, your friend, I'm so much a part of you. To be the victor, deal with who you are before you worry about what you do. I'm right here with you, not against you. It may look like deceit, but I am always on your side, even when we compete. Paranormal observations, baby. Miscalculated calculation. Hey, Victor, it's obvious they're not paying attention. His name is Victor. We'll see him on the backside. He on the lowdown of things. Una obra bastante más jazz que sus anteriores discos y cuenta con un total de 16 temas. El 2008 supondría un pequeño auge a su ya inflada fama, coincidiendo con tres obras claves en su carrera. Primero, su sexto álbum en solitario, Palmistry, con algunos temas que fue componiendo a lo largo de la gira de su anterior trabajo. Él mismo habla del disco como un trabajo místico, y cito textualmente: "No importa cómo has hecho las letras de tus canciones, la música viene de alguna parte. Si pensamos que es nuestro cerebro o alguna fuente estrictamente intelectual, yo diría que estamos equivocados". Palabras de Victor Wooten. Un disco que no deja indiferente a los amantes tanto de su bajo como de su música en general. El siguiente tema de Lesson así lo muestra. Thank you. Como ya comentaba, este año resultó ser muy fructífero para el maestro. Aparte de un disco de estudio más con su ya clásico Bell Affleck and the Flecktones, formó un supergrupo junto a los bajistas Stanley Clark y Marcus Miller, a los que les tiene un enorme respeto. Se hicieron llamar SMV, las siglas de sus nombres. Una obra notable que combina el estilo de cada uno de los compositores, tratándose prácticamente una reunión de amigos dispuestos a pasarlo bien con sus instrumentos y sobre todo dar espectáculo. Destacar el concierto dado en 2009 en el Festival de Jazz de Victoria, en el que podemos escuchar, además de unas grandes interpretaciones de teclado y percusión, como Miller también se desenvuelve con el saxo. Una semana más, el Hidraulis llega a su fin. Hoy hemos querido hacer un homenaje a uno de los mejores bajistas del momento, que con sus cuatro cuerdas nada tiene que envidiar de las cinco o seis de muchos otros instrumentos. pero evidentemente su obra es tan extensa que seguro en un futuro volveremos a dedicarle otro programa. Para próximas semanas tendremos más programas dedicados a grandes artistas y compositores, pero también escucharemos música de manera dispar. Por lo pronto, tengo reservado un pequeño hueco a Ryuichi Sakamoto, coincidiendo con el Festival de Jazz de Barcelona que comienza esta semana y al cual asistirá, y a poder ser un servidor. Sin más, nos despedimos. Salud, compañeros.